Aspen 102.3. ¿Sos revendedor Zafirus? ¡Sumate a Academia Zafirus! Un espacio exclusivo para revendedores, donde vas a encontrar contenido único para que utilices en tu negocio. Ingresá y regístrate en academia.zafirus.com.ar. Academia Zafirus. Aromatiza tu vida. ¿Sentís que tu casa huele a lo mismo de siempre? Probá el limpiador aromatizante Poet, que tiene fragancias intensas y duraderas, con esa limpieza fácil y efectiva que buscas. Usá Poet en múltiples superficies y dale un toque único a tu casa. Con Poet, sentí tu casa. Lea atentamente el rótulo, mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. ¿Importa si tus desayunos son con mate o con café? Nah. Lo que importa es que endulces rico y sin sabor metálico. Probá edulcorantes Ledesma, sin aspartamo ni ciclamato. Probá el sabor de la dulzura. En Santander tenemos un seguro para cuidar cada una de las cosas que tanto querés. Tu casa, tu familia, tu auto, tu negocio. Desde tu app o acercándote a cualquiera de nuestras sucursales, vas a poder cotizar y contratar un seguro a tu medida con las mejores compañías del mercado. Asegúrate en Santander. Tus cosas, tu seguro. Conoce más en santander.com.ar/seguros. Cartera de consumo sujeto a condiciones de contratación agente institutorio. Banco Santander Argentina S.A. Inscrito en la Superintendencia de Seguros de la Nación número 139. Para consultas y reclamos llamar al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SN. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su interacción accionaria. En Villavicencio cumplimos 120 años y nunca hicimos agua. Nunca hicimos agua protegiendo nuestra reserva natural y recuperando el 100% del plástico equivalente de las botellas a través del programa de reciclaje. Villavicencio, 120 años de riqueza natural. Si estás ansioso, irritado o nervioso, todo se te vuelve en contra. Hasta vos mismo. Probá el nuevo Melatol Día Relax, un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma para tener un día más tranquilo. Melatol Día Relax, días naturalmente más tranquilos. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas Recital. Endulzan la vida, van por donde vas, ahora las obleas se llaman Recital. DJ de Galletitas Cookies. Dream Theater llega a la Argentina. 19 de diciembre, Movistar Arena. Sé parte de una noche que quedará en la historia de la música. Entradas en movistararena.com.ar. Dream Theater. Produce Foggia. Todos los jueves en Jumbo tenés un 25% de descuento pagando con tarjeta de crédito y débito Visa del Banco Galicia solo a través de QR de Modo desde la App Galicia o App Modo. Para clientes Galicia Eminent, 30% de descuento. Encontrá esta y otras ofertas también en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. Para más información y exclusiones ingresá a jumbo.com.ar. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2024 para las sucursales Jumbo del país. No incluye rubro electro, carnes, productos del listado, precios convenientes, ofertas, fiambres, mayorista ni bodegas aceptadas informadas en la web de Jumbo. No acumulable con otras promociones y o descuentos. Miranda en vivo por Flow. Disfruta de la transmisión exclusiva de su show desde donde estés. Vas a poder vivir nuevas canciones y los mejores temas del dúo más querido del pop argentino. Imperdible cita con Miranda. Míralos en vivo este 21 de junio solo por Flow. Invita Samsung. Produce DF Entertainment. Imperial es la cerveza de variedades que eligen los que saben disfrutar de los mejores maridajes. Es un momento perfecto para abrir una Golden y acompañarla con una buena pizza y la mejor música. A disfrutar. Cerveza Imperial. Expertos en variedades, igual que vos. ¿Viste que te preguntabas cuándo es el momento de cambiarle los neumáticos al auto? Sí, ¿cuándo? Es ahora, porque con Michelin podés pagarlos en 6 cuotas sin interés y a un precio que no te imaginás. Tu auto merece los neumáticos más seguros. Vos, el mejor precio. Michelin. Promoción para Argentina, red de revendedores adheridos del 17 de junio al 17 de agosto del 2024 por la compra de neumáticos Michelin Auto y camioneta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa no acumulable. Más información en michelin.com.ar. Felicitamos a Leo Rodríguez, ganador por labor en musicalización en los premios Martín Fierro de Radio. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. Solo Samsung tiene un TV para cada hincha y beneficios para todos. Hasta el 30 de junio tenés 12 cuotas sin interés y hasta 15% de descuento. Además, con Plan Canje Samsung entregás tu TV actual como parte de pago y muchos beneficios más. Entra a Samsung.com y alentá más que nunca. Acción comercial válida desde el 6 al 30 de junio de 2024 o hasta agotar stock de 300 beneficios para productos seleccionados. Lo que suceda primero. Para mayor información ingresar a Samsung.com.

Decora tu cumple, tarjetas y souvenirs con Ivy Craft. Hacelo fácil, hacelo con Ivy Craft. Con Ivy Craft. Enciendo la cafetera, que buen desayuno me espera. Smart Life. Enciende Smart Life. Electrodomésticos Smart Life. Enciende emociones. Smart Life. En el mes de papá, Telequino vacante. 350 millones de pesos, más un auto, una casa estilo americana, un viaje a Río de Janeiro, una camioneta, una lancha. Y si esta semana te toca a vos, Telequino, Telequino, Telequino. Ahorro fin de mes Carrefour. Descuentos en la unidad y mucho más. Hasta el miércoles en hipermarket y carrefour.com.ar. 35% de descuento en la unidad en marcas seleccionadas de sopas, legumbres y jabón de tocador. Bondiola de cerdo congelada a 4.499 pesos por kilo. Y tres cuotas sin interés en toda la compra pagando con tarjeta Mi Carrefour Crédito. Además, extendimos precios corajudos con precios de abril hasta el 15 de agosto. Válido el 19 al 16 de junio de 2024. Inclusive bondiola de cerdo congelada no válido para sur. Más información en carrefour.com.ar. Como sentir una puntada perforante. Así describe el dolor una persona que sufrió herpes zóster. El 90% de los adultos mayores de 50 años tuvo varicela y tiene un mayor riesgo de que el virus se reactive. ¿Ya consultaste con tu médico o médica sobre el herpes zóster? Esta campaña está apoyada por GSK Biofarma. Suma YPF Agro te invita a diseñar la nutrición que tu lote necesita. Desde la ambientación intensiva, el armado de mezclas a medida, hasta su aplicación por ambientes delimitados junto a cada productor. Suma de YPF Agro es un nuevo servicio para la nutrición de cultivos. Preciso, a medida, flexible y sostenible. Suma de YPF Agro. Nueva Manao sin azúcar. ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no. De la sin azúcar es la más rica. Está buenísima y es bien nuestra. Probala, te vas a sorprender. ¡Vamos, Manao! ¡Vamos, Manao! Volvamos a soñar con Argentina y la Cardeus. Disfruta 12 cuotas sin interés, hasta 55% de descuento y envío gratis. ¡Arriba, Argentina! Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. El momento ideal para invertir la plata de tu empresa es cuando querés. Con Fondo FIMA rinde 24/7 y no pagas comisiones por operar. Dale a fondo con Fondo FIMA. Conocé más en fondofima.com.ar. El exquisito sabor de la comida regional y las mejores empanadas tucumanas están en Costumbres Criollas. Esmeralda 1392. Teléfono 4393-3202 o 4393-3205. Costumbres Criollas. Encontranos en Instagram como nuestras-costumbres criollas. Conocenos y disfruta el verdadero sabor de la comida regional argentina. Viajo en paz, viaja en paz, viaja con Pax. Encontranos en paxassistance.com. Ahorro fin de mes Carrefour, descuentos en la unidad y mucho más. Hasta el miércoles en hiper y carrefour.com.ar. Hasta 12 cuotas sin interés o 15% de descuento en un pago en seleccionados de Smart TVs. 30% de descuento en sartenes, woks y ollas. Además, 50% de descuento en la segunda unidad en buzos y suéteres. Compra también en carrefour.com.ar y retíralo gratis en tu sucursal más cercana. Válido el 19 al 16 de junio de 2024. Inclusive, más información en carrefour.com.ar. Llegó la nueva camiseta YPF Messi Adidas. Vení a YPF, paga con la app, canjea tus puntos Serviclub y llévate la camiseta para alentar a la selección. Qué lindo ser hincha de Argentina. Serviclub me sirve. Válida en la República Argentina desde el 24 de mayo de 2024 hasta el 14 de julio de 2024. Basta votar stock. Más información en www.serviclub.com.ar. YPF Sociedad Anónima. Estoy acá con un yogur cada día. Ahora desde 500 pesos. Un yogur la Serenísima. Y alimenta tus ganas. Yogures La Serenísima Clásico, ahora desde 500 pesos. Estoy acá, siempre junto a vos. Oferta válida en la República Argentina del 2 de 24 hasta el 30 de 24. Consulta localizativos y productos participantes en LinkTree para La Serenísima Clásico. Aspen Express, un envío práctico y dinámico de música y noticias en tiempo real. Aspen 102.3, pura música. La información del tránsito a tiempo. Solo por Aspen 102.3, pura música. ¿Sos revendedor Zafirus? Sumate a Academia Zafirus. Un espacio exclusivo para revendedores, donde vas a encontrar contenido único para que utilices en tu negocio. Ingresá y regístrate en academia.zafirus.com.ar. Academia Zafirus. Aromatiza tu vida. ¿Te gusta disfrutar de tu ropa por más tiempo y seguir viéndola impecable? Con Ayudín Ropa, llevas el experto quitamanchas sin lavandina que deja tu ropa como nueva. Llevas mucho más cuando elegís Ayudín Ropa. Llevas el quitamanchas número uno de Argentina. Lee atentamente el rótulo. Base Nielsen IQ Retail Index Lavandinas, abril 2023. Estoy acá con Un show por cada día. Ahora desde 500 pesos. Un show la serenísima. Y alimenta tus ganas. Alimenta tus ganas de vivir. Yogur es la serenísima clásico. Ahora desde 500 pesos. Estoy acá, siempre junto a vos. Oferta válida en la República Argentina del 2 de 24 hasta el 30 de 24. Consulta localizativos y productos participantes en LinkTree para la serenísima clásico. El Ion, el lubricante de YPF con tecnología Tech, es recomendado por Luis. Del Lubricentro lo de Luis, que es recomendado por Alejandra y el barrio entero. A El Ayón lo recomiendan los que más saben. YPF El Ayón. Recomendado por recomendados. ¿Qué significa siempre? Siempre es nuestra historia que se proyecta al futuro. Siempre es una empresa que está en cada momento importante de tu vida. 100 años, Mercantil Andina, incondicionales, siempre. Número de inscripción 116, Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿Importa si cantás o no mientras haces una torta? Nah, lo que importa es que el dulce es rico y sin sabor metálico. Probá edulcorantes Ledesma, sin aspartamo ni ciclamato. Probá el sabor de la dulzura. Coris Asistencia al Viajero anuncia sus planes de cobertura médica. Acérquese a su agencia de confianza o ingrese a coris.com.ar y viaje tranquilo. Contrata Coris, la asistencia médica que recomiendan más de 2.500 agencias del país y avalada por más de 3 millones de pasajeros. Coris Asistencia al Viajero te acompaña a cualquier lugar del mundo al que vayas. Coris, en las buenas y en las malas mucho más. Sumi, sumi, sumi, es fruta lista ya. Sumi es la mejor merienda para el cole. Puré de fruta listo para comer, fácil de llevar y libre de sellos. Sumi, sumi, sumi, te va a gustar, sumi. Cetrogar te trae The Messi Experience. Este mes con tu compra participás por entradas para vivir la experiencia junto al ídolo máximo. Entra a cetrogar.com y registrate. Cetrogar, acompaña tu vida. Ahorro fin de mes Carrefour. Descuentos en la unidad y mucho más. Hasta el miércoles en Hipermarket y Carrefour.com.ar. Cerveza Budweiser lata por 710 centímetros cúbicos a 988 pesos. Y hasta el 15 de agosto, tostadas gruesas Carrefour por 200 gramos con Mi Carrefour a 849 pesos. Y aceite de girasol Carrefour por 900 centímetros cúbicos con Mi Carrefour a 1395 pesos. Cuatro meses al mismo precio. 1500 productos Carrefour con la calidad de siempre. Válido el 19 al 26 de junio de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. Suma YPF Agro te invita a diseñar la nutrición que tu lote necesita. Desde la ambientación intensiva, el armado de mezclas a medida, hasta su aplicación por ambientes delimitados junto a cada productor. Suma de YPF Agro es un nuevo servicio para la nutrición de cultivos. Preciso, a medida, flexible y sostenible. Suma de YPF Agro. Sos de Vicente López, este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando, que Vicente López es tu lugar seguro. En Villavicencio cumplimos 120 años y nunca hicimos agua. Nunca hicimos agua en hidratarte profundamente gracias a los 23 minerales que le aporta la montaña. Villavicencio, 120 años de riqueza natural. Si sos Galicia, este invierno lo disfrutás seguro. Elegí la nieve, tenés hasta 9 cuotas sin interés en hoteles, alquiler de autos, equipos y clases de esquí. Te quedás, tenés promos en bares, restaurantes y los mejores espectáculos. Tenés promos, tenés Galicia. Cartera de consumo, tasa nominal efectiva, anual y costo financiero total 0% hasta 9 cuotas sin interés con tarjetas Galicia, válido del 1 de junio hasta el 30 de septiembre de 2024 por Banco Galicia de Buenos Aires, SAUQI 30709064939-9, pedido general Juan Domingo Perón 407C1038AI, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta galicia.ar. Escuchá el nuevo single de Charlie Surcher. Late. Disponible en todas las plataformas digitales. Como sentir un ardor desesperante. Así describe el dolor una persona que sufrió herpes zóster. El 90% de los adultos mayores de 50 años tuvo varicela y tiene un mayor riesgo de que el virus se reactive. ¿Ya consultaste con tu médico o médica sobre el herpes zóster? Esta campaña está apoyada por GSK Biopharma. En YPF desarrollamos el Ion Auro, un lubricante premium con tecnología en evolución constante.

Sabemos que hacerle un cambio de aceite al auto no es un planazo, pero enterarte que tenés un 20% de descuento en YPF Boxes con el Ayón, sí. Pasá por YPF Boxes y llévate el mejor lubricante, una revisión integral del vehículo, un diagnóstico electrónico y además un cafecito de cortesía. Un mimo para vos y para tu auto. Sacá un turno desde la app YPF. En instantes comienza una nueva conexión Aspen de 10 a 13 con Leo Rodríguez. Escucha lo que ya conoces y lo que está por venir de la mejor música del mundo y sus mejores historias. Conexión Aspen 102.3, pura música. Conexión Aspen. ¿Venís a Coto? Pagá con Modo y aprovechá todos los viernes un 30% de reintegro en tu compra en sucursales con un tope de 10 mil pesos por banco por semana. Lo mejor, acumulá con otras promociones. Si venís a Coto, vení con Modo. Más información en www.modo.com.ar/promos. Che, como Capelletini, es genial. Che, como Capelletini, quiero más. Giacomo Capelletini, un hit desde siempre, 100% libre de sellos. Pasta rellena deshidratada fortificada con vitaminas, calcio y zinc. Capelletinis. En este humilde acto queremos dar nuestro más sentido pésame al resto de las golosinas del país. Sí, volvió Chocman de Bonafide, un esponjoso bizcochuelo con baño de chocolate y relleno de dulce de leche. Volvió Chocman. Como no pudieron igualarnos, regresamos. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Esta semana en Mayorista Jaguar, azúcar Ledesma por un kilo a 849 pesos final. Y rollo de cocina Mi Hogar, 3 rollos por 40 paños a 919 pesos final. El Jaguar. Oferta válida en todos los salones de ventas del 17 al 23 de junio o hasta agotar stock. ¿Te haces la peli al entrar y salir de tu casa? Es momento de proteger tu hogar y tu familia. Las alarmas y cámaras de Prosegur cuentan con monitoreo 24/7, respuesta inmediata y aviso a la policía. Prosegur Alarms. Instalamos hoy tu alarma a mitad de precio con abono congelado por 4 meses. Llama al 0800-222-8200. El auto más espacioso del segmento está en Avec. Subite al nuevo Citroën C3 Aircross. Financia hasta 14 millones de pesos en cuotas fijas y en pesos. Contactanos al 11 26 52 4226. Empezá donde quieras. Terminá en Avec. Una concesionaria de Grupo Quijada. Consulta condiciones comerciales. ¿Tenés dolor muscular o articular? Probá Voltaren 12 horas Emulgel, el único con doble concentración de diclofenac, un potente antiinflamatorio que alivia el dolor y reduce la inflamación. Voltaren, el placer de moverte. Contiene diclofenac ditilamónico, único con doble concentración versus otros diclofenac tópicos de venta libre, basado en IQVIAMAT, noviembre 2023. Estoy acá, con... Un yogur cada día. Ahora desde 500 pesos. Un yogur la serenísima, y alimenta tus ganas. Yogur es la serenísima clásico, ahora desde 500 pesos. Estoy acá, siempre junto a vos. Oferta válida en la República Argentina del 2 de 6.24 hasta el 30 de 6.24. Consulta localizativos y productos participantes en LinkTree para la serenísima clásico. Volante, guantera, el enchastre que dejó el men en la lonchera. Mochila, apoyavasos, con el soporte desinfecto todos mis expansiones. Basado en Lisoform desinfectante en aerosol con eficacia comprobada de 99,9% estafilococcus aureus, salmonella cólera suis, basado en afirmaciones de rótulos registrados. Hola, hablo acá. Pati de casa presenta la promo Patinátela como quieras. Sortea 3 millones de pesos por semana. Para que lo gastes como quieras. Promoción sin obligación de compra válida únicamente en Argentina. Excepto Salta, Tierra del Fuego, Neuquén desde el 1 hasta el 30 de 6 de 2024. Más información consulta en www.patinatela.com.ar. Yo me he visto con Arciel. Con Arciel. En la escuela, en la oficina o el taller. Yo me he visto con Arciel. Yo me he visto con Arciel. Arciel. En la calle, en el avión o en el tren. Yo me he visto con Arciel. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las obleas se llaman DJ de Galletitas Cookies. El esmalte es la capa protectora de los dientes. Cuando se desgasta, no se recupera. Y esto genera sensibilidad dental. Sensodyne Sensibilidad y Esmalte fortalece la superficie del esmalte, proporcionando 3 veces más resistencia a los ácidos. Además, ayuda a aliviar la sensibilidad dental. Yo a mis pacientes les recomiendo que usen Sensodyne Sensibilidad y Esmalte. Doctora Natasha Zuckerman, matrícula 34500. Sensodyne, marca número 1 recomendada por Don.